12 y cuarto, es tiempo de iniciar ya el espacio dedicado a la participación ciudadana. Ya saben que cada jueves nosotros abrimos los teléfonos y las distintas vías de comunicación que tenemos con nuestros oyentes para que puedan participar en el espacio Cosa de Todos, un espacio que protagonizan los diferentes formaciones política con representación municipal en el Ayuntamiento de Ubrique, por turnos, los grupos municipales y además también el Gobierno local. En la jornada de hoy precisamente le llega el turno al Gobierno local para hablar sobre vías y obras, personal, festejos, parques y jardines, comercio, consumo, servicios sociales. Contamos ya con la responsable de estas materias en el Ayuntamiento de Ubrique, con Pepi Gloria Pérez. Pepi Gloria Pérez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y a todos los oyentes de Radio Ubrique, con una mañana muy despejadita que tenemos, muy bonita. Una buena mañana, ¿no?, de tiempo soleado, sobre todo teniendo en cuenta los últimos fines de semana que no han sido para nada, no ha acompañado para nada el buen tiempo, ¿no? Exactamente, sobre todo para la fiesta de nuestro carnaval. Pues del carnaval, por ejemplo, vamos a hablar además también de comercio, de empleo y vamos a hacer referencia también a otra serie de cuestiones. Antes de nada, yo quería comenzar refiriéndonos al pleno que se celebraba la jornada de ayer, el pleno ordinario, en el que abordaba la determinación de la feria 2015. Se tenía que aprobar la fecha en la que se iba a celebrar la feria de Ubrique. Y yo, antes de entrar en materia y ir repasando las delegaciones que le corresponden a Pepi Gloria y a Pérez, sí que, bueno, pues también en materia de fiestas, ¿no?, quería que destacáramos, ¿no?, este asunto. Ya hay fecha para la feria de Ubrique, será del 9 al 12 de septiembre. Efectivamente, el punto del día que llevábamos en este pleno, el primer punto era la determinación de la feria de Ubrique. El pasado 18 de febrero hubo una comisión donde está representado el sindicato, el órgano de Empiel, la asociación de comerciantes, que se disculpó porque no podía venir a esa reunión, estaban los grupos políticos, etcétera, ¿no? Ahí, federación también de vecinos. Se planteó el tema de la feria, también salió de ahí de crear una mesa de trabajo para este tipo de situaciones o que haya que delimitar fechas, etcétera, ¿no? Total, en resumen, te puedo decir que estuvimos hablando todos, siempre se tiene en cuenta lo que es el periodo escolar de los niños. Sabemos también que hay muchísimas fábricas que ese mes de vacaciones que tienen al año lo distribuyen de una manera que las semanas de feria la cogen de vacaciones, etcétera, ¿no? Hay muchas condiciones que se daban. Y se determinó que este año nos permitía el calendario que el miércoles, desde el miércoles 9 hasta el sábado 12, pues sería el periodo de feria. Con esto quiero decir que el día 8, el día de la patrona, pues al finalizar esa procesión y eso sería, se llevaría a cabo lo que era el pregón, ¿no? Y desde el 9 al 12, pues sería el periodo, las fechas que determinamos para la feria 2015. Aprobado, en pleno ayer, esa fecha para la feria 2015 en nuestra localidad. Recordemos que va a ser pues toda una semana completa de actividades, porque tendremos el lunes día 7 los fuegos, el día 8 la celebración de la patrona y el día 9 es ya el primer día de feria, primera jornada de una feria que será inaugurada pues en vísperas, precisamente pues el mismo día de la patrona, el 8 de septiembre, y durará hasta el sábado 12. Toda una semana completa de fiestas relacionadas con, bueno, pues lo que es la fiesta de la feria de Ubrique, en realidad. Aclarado esta cuestión o mencionada, sí que vamos a entrar en otra serie de asuntos para informar sobre el trabajo que se está haciendo en delegaciones, como por ejemplo la de comercio. De hecho, finalizaba recientemente la campaña de comercio Gracias por elegir Ubrique, y bueno, pues está pendiente de concluirse, ¿no?, con un sorteo que se tendrá que celebrar. Cuéntanos los detalles, si te parece. Pues sí, ayer acabó el plazo de duración, que fue desde el 13 de diciembre al 25 de febrero, el plazo de 2 meses y medio que tenían todos aquellos clientes fieles que vienen a Ubrique, tanto de fuera, que vienen a comprar aquí a las tiendas de artículos de piel y complemento, como a clientes locales, ¿no? Como ya sabemos, voy a decir que la delegación de comercio, ¿no?, puso en marcha la nueva campaña promocional bajo el lema de Gracias por elegir Ubrique, y con este mensaje directo se pretende agradecer tanto a los visitantes como a ubriqueños simplemente su decisión de elegir Ubrique, ¿no?, para comprar. Acción que tiene como principal objetivo impulsar y apoyar al comercio de venta de artículos de piel en Ubrique, a través de la cual todo aquel cliente que realizara sus compras en estos establecimientos podría entrar en un sorteo de un fin de semana gratis en la localidad, con alojamiento, comida, cena y desayuno para dos personas, incluyendo la visita gratis a museo y un vale de 100 euros. para canjear las tiendas de piel de Ubrique, ¿no? La campaña se hizo extensiva a toda la zona comercial con material promocional hasta el año 2015, porque empezó en 2014, y te puedo decir que lo que hasta ahora, desde ayer que acabó el periodo, pues estamos trabajando en ello y tenemos un total de 489 personas que han participado con su ticket, que han llegado a un buzón que teníamos en la Oficina Municipal de Turismo, y entre ellos había 10 que serían 499, pero 10 no son válidos porque no anotaron sus datos, ¿no? Entre ellos se puede decir que lo que tenemos hasta el momento son 200, está casi al 50%, 251 son los vales de clientes de Ubrique y 228 de clientes de fuera, ¿no? Uh-huh. Es decir, que sobre todo en los clientes de fuera lo que hemos podido ver son muchos clientes de Málaga, de Sevilla, de Huelva, de Madrid, de Murcia, de Barcelona, de Tenerife, de Bélgica, de Francia, también de Extremadura, Badajoz. El periodo quizá donde se han entregado, cuando se han entregado más tickets, ha sido en el periodo de navideño y de rebaja, ¿no? Claro, como es lógico también. Es lo que te puedo comentar sobre esta campaña. Decir que mañana viernes intentaremos de hacer el sorteo porque estamos trabajando en ello, y la semana que viene ya pues nos pondremos en contacto o daremos los nombres de los ganadores, ¿no? Yo creo que sí, que ha sido un éxito, la gente lo ha cogido muy bien, nos han felicitado, ha gustado mucho el eslogan de gracias por elegir Ubrique, y en esa línea vamos a seguir trabajando en el área de comercio, ¿vale? Uh-huh. Independientemente que también vamos a trabajar lo que es en consumo, también queremos trabajar, estoy pendiente de sacar también una campaña o un cartel, etcétera, para promocionarlo en lo que es nuestro mercado de abasto. Y ese es el trabajo diario que estamos haciendo para fomentar la venta en nuestro mercado y en nuestro comercio local. Uh-huh. Esos son los asuntos en cuanto a la Delegación de Comercio. Recuerden que están a disposición de nuestros oyentes la diferente vía que ponemos a su disposición para comunicarse con nosotros: el correo electrónico radiobrica@radiobrica.com, los teléfonos el 46204 46-2155. A través de LINE también pueden plantear sus preguntas o a través de las redes sociales. En cualquier caso, sí que nosotros animamos a los oyentes a que participen cuanto antes y no dejen las preguntas para el final, porque sobre la una del mediodía pues dejaremos de recoger esas preguntas para ir ya finalizando este espacio. Así que con ese consejo, esa recomendación que le hacemos a nuestros oyentes, nos quedamos también. Más delegaciones para repasar. Es el caso, por ejemplo, de la Delegación de Personal. Querías informar sobre el proyecto que se va a poner en marcha a través del Plan de Empleo Joven en el Ayuntamiento de Ubrique. Bien, área de personal no, área de bienestar social. Ah, perdón, de bienestar social en este caso. Pues bien, como estamos diciendo, desde el Departamento de Servicios Sociales, a raíz del decreto ley de 6/2014 del 29 de abril, porque se aprueba el programa de empleo joven, se solicitan proyectos. Una de las líneas de actuación dentro del proyecto denominado Programa para la Promoción de la Integración Social de los usuarios y usuarias de los servicios sociales, ¿no? Es el desarrollo de un taller formativo como prueba piloto, ¿no? Va dirigido a esos usuarios y usuarias de los diferentes programas de servicios del Departamento de Servicios Sociales, Programa de Familia e Infancia y Plan de Actuaciones Sociales, el CIBO, ¿no? Con este taller pues se pretende dotar a los asistentes de conocimientos y herramientas para poder hacer frente a las diferentes situaciones de la vida cotidiana. Y se abordarán los siguientes temas, ¿no? Habilidades sociales, cómo nos relacionamos y cómo debemos relacionarnos, estilos educativos, fomentar las relaciones de padre e hijo desde diferentes visiones, la autoestima, que es muy importante, aprender a valorarnos, búsqueda activa de empleo, que debemos de tener en cuenta cuando buscamos trabajo, y otros temas que dejamos abiertos a demanda de los participantes, ¿no? La selección de los participantes se realizaba a los criterios de los técnicos de servicios sociales, ¿no? Serán 4 grupos de 10 participantes como máximo, asistiendo a 2 sesiones de 2 horas de duración cada grupo, ¿no? Siendo el número total de usuarios y usuarias de 20 personas. Dichos grupos se harán en función de las diferentes características de los usuarios, teniendo en cuenta principalmente si se trata de unidades de familia unipersonales o unidades familiares con o sin cargas familiares, ¿no? y la asistencia al taller será de forma voluntaria, ¿no? Estos son los proyectos que teníamos, porque este, como ya he dicho antes, este proyecto lo teníamos nosotros desde el departamento trabajando en él, y cuando se ha planteado pues el plan de empleo joven, vimos que se podía incluir, ¿no? Lo van a atender las dos personas que están dentro de este plan de empleo joven, que son dos psicólogas que tenemos trabajando, son las que van a atender este taller. Yo creo que sí, que va a ser una prueba piloto, creo que va a ser un éxito, y la verdad que yo creo que les va a gustar y se va a agradecer. Entonces, en realidad se trata de un taller, una experiencia que se va a poner en marcha a través del Ayuntamiento de Ubrique, y para ello se va a utilizar los recursos que se están dando uso a través del Plan de Empleo Joven, ¿no? Como es el trabajo de esas dos psicólogas que se incluyen dentro de ese plan. Exactamente. Sí que, no obstante, se trata de una iniciativa de la administración local, ¿no?, del ayuntamiento, ese taller en concreto y específico, ¿no?, para los usuarios del Departamento de Servicios Sociales. Sí, la verdad, esto es un estudio que las trabajadoras sociales, junto con su coordinadora, es una prueba piloto, pero veníamos viendo, cuatro años ya en este departamento, y vamos viendo las carencias, etcétera, que muchas veces notamos por parte de ella, de los usuarios, ¿no?, en esas habilidades sociales, en estilos educativos, etcétera, ¿no? Entonces han hecho este proyecto ella, porque yo no me voy a incluir, el proyecto es idea de ella. Yo siempre lo he estado hablando y diciendo que para adelante, y no teníamos de qué manera lo íbamos a incluir. Cuando llegó el plan joven, pues la verdad que le vimos precisamente que era el momento de incluir este proyecto piloto, ¿no? Espero que sí, que vaya bien, y yo creo que va a ser un éxito. Pues ahí queda también ese asunto dentro de la Delegación de Bienestar Social de la que querías informar. Vamos a entrar ya en otra serie de detalles. Por ejemplo, vamos a hablar, si te parece, de carnaval y de festejos, porque este fin de semana se despide el Carnaval de Ubrique con esa gran cantidad de iniciativas, y sobre todo pues con lo que va a ser el Carnaval de la Calle, que es el que se da cita especialmente este fin de semana. Hemos tenido oportunidad de conocer también, por ejemplo, de momento, cómo va el número de inscritos en el concurso de disfraces que se ha programado para el pasacalle del sábado, pero bueno, si te parece, podemos ir entrando en detalle dentro de ese programa de actividades y comentar, ¿no?, todo lo que se ha preparado por parte de la Delegación de Festejos. Sí, exactamente, estamos trabajando, ya está todo terminado, está todo enfocado, no creo que haya ningún problema. Teníamos el pasacalle del carnaval, el 11º concurso de disfraces, ¿no?, que será a las 9:00 p.m. desde la calle Fernando Gavilán, y decir que hoy acaba el plazo para inscribirse de las distintas categorías. Voy a recordar que la categoría A, de 1 a 2 componentes, está dotada de 50 euros. La categoría B, de 3 a 6 componentes, está dotada de 150 euros. La C, de 7 a 14 componentes, de 250 euros. Y a partir de 15 componentes, de 500 euros, ¿no? Este año, la categoría A, hasta el momento van 5 inscripciones. De la categoría B van 9, de la categoría C van 9 y de la categoría D van 7 inscripciones, pero hasta las 2 de la tarde, pues la verdad que está abierto el plazo para inscribirse todavía. Hay que decir además también que mañana, durante toda la mañana, nos comentaban que es cuando se va a repartir o se va a recoger en el ayuntamiento esas pancartas de inscripción que lleva cada grupo que participe en el concurso de disfraces. Exactamente, que tiene que ser muy visible, tenemos nuestros palos preparados y con los números, las categorías, etcétera, y cada participante tiene que venir mañana a recoger esa inscripción y esa señal, para que el jurado, cuando esté ubicado lo que es en el centro de la Avenida España, como viene siendo tradicional, pueda ver exactamente qué categoría hay, qué color y grupo, ¿no? Eso sí es muy importante, porque es imposible, cuando va pasando, muchas veces va más rápido, va más lento, y es complicado, y tienen que recoger el insignia que se le va aquí para que se pueda representar en ese pasacalle. El jurado, que lo tiene como siempre muy difícil, porque sí, los fallos del jurado, pues siempre hay gente a la que le gusta y gente a la que no le gusta, eso es algo inevitable. Y en esta ocasión, pues Ana María Garrón y Miguel Herrera, lo mismo que en el concurso de la choriza, ¿no? Exactamente, coinciden los dos, el jurado que va a estar el sábado por la noche allí en el centro de la Avenida España. Y la verdad que yo los entiendo perfectamente, yo sé que no pueden trabajar, es muy difícil complacer a todo el mundo, sabemos que todo el mundo trabaja, ¿no?, y se trabaja en este disfraz, pero muchas veces yo no sé, yo no entro parte de jurado ni hago ningún diagnóstico, yo siempre me quedo al margen, y la verdad que es difícil, porque la imaginación, el trabajo, etcétera, hay muchas condiciones que se dan para poder dar el premio, ¿no? pero es cosa de ello y no voy a entrar porque ya sabéis, hoy yo creo que tú lo analizaste y diste nota de lo que pasó, porque precisamente fue anoche una pregunta en el pleno, ¿no? El sábado aquí en el concurso de disfraces de la choriza, que hubo dos grupos que tenían el mismo criterio, iban vestidos exactamente igual, el mismo concepto, y fue difícil porque de primera mano, cuando tú lo ves desde fuera, te crees que es un grupo de 10 personas y estaba dividido en un grupo de 6 y de 4, ¿no? Claro. Y parecían iguales, y la verdad que estaba muy claro porque teníamos el registro de los que participaban con nombre y apellido, y el jurado sí lo tenía claro. Claro, ¿no? Entonces, sí, de hecho yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los integrantes del jurado, que me explicaba un poco cómo os habéis desarrollado, porque nosotros al principio realmente no sabíamos si era un grupo 2. Claro. Cuando tú los ves, tú no tienes los inscritos delante, no sabes si son dos grupos o es uno. Pero el jurado pues sí lo sabía distinguir perfectamente, y de hecho nos explicaba por qué se falló a favor de un grupo frente a otro, por diferencias muy sutiles, muy sutiles y muy pequeñas, pero por esas pequeñas diferencias que sí que el jurado las conocía y estuvo muy pendiente de, bueno, pues desde saber que había diferencias en ese grupo, pues se falló el premio a favor de uno o a favor de otro. Eso a lo mejor pues se percata de ello el jurado, pero el resto del público, incluso nosotros mismos que estábamos allí, no nos percatamos de ello. Esos son los detalles, para eso está el jurado. Yo creo que yo no entro en valorar el trabajo de ellos, ni muchísimo menos, y entiendo que es difícil, muy difícil, como todos los trabajos que realizamos cuando tenemos que depender de cada uno, ¿no? Pero bueno, es el jurado, es muy difícil, como he dicho antes, complacer a todo el mundo, y ahí, aunque nos parezca insignificante ciertos detalles, pero sí lo valoran. El trabajo está ahí y nada más, y hay que tener en cuenta que ellos están ahí voluntariamente, ¿eh? Sin ánimo de lucro, y al contrario, se exponen a una crítica. Sí. Y a que, así que yo desde aquí le doy las gracias por atender y querer estar como jurado, porque es difícil y es muy difícil complacer a todo el mundo. La verdad es que sí. Y nunca se va a conseguir, además. Además, por mucho que se intente. Bueno, el pasacalles, como decíamos, va a partir a las 9 de la noche, según se recoge en el programa. Yo aquí ya te voy a preguntar por el horario, porque hay un oyente que sugiere que por qué no se... la cabalgata, como la denomina, dice, ¿por qué no se pone más temprano, sobre las 5 o las 6 de la tarde? Sí que es cierto que el carnaval de los últimos tiempos, el carnaval de la calle, el de la noche, el de los disfraces, pues ha venido consolidando con el pasacalle y con el concurso de disfraces. Sí, también hay que tener en cuenta que quizá ese pasacalle nocturno no es para los más pequeños, sin duda, porque a partir de ese horario pues es bastante complicado, ¿no?, que puedan participar en él. Y bueno, pues hay propuestas en este sentido, ¿no?, de adelantar el horario. ¿Qué opinión y qué es lo que hay que decir en torno a esto? La verdad que yo puedo valorar desde que yo llegué aquí en el año 2011, ¿no? Esa pregunta que hace este ubriqueño o esta persona, es la verdad la pregunta de todos los años, ¿no? Yo sí te puedo decir que desde que yo llegué, cuando yo llegué, el pasacalle era a las 11 de la noche. Se consiguió hablando todos los años con los grupos, ¿eh?, y después con la peña, en este caso, de adelantar 2 horas. Yo entiendo que en distintas localidades y municipios donde la fiesta del carnaval prima, porque es la fiesta principal del año, como en este caso es Borno, es un carnaval que sale a las 7 de la tarde, ¿no? Pero aquí en Ubrique también, cuando yo me he sentado con los grupos y hemos valorado este tema y se ha estudiado, los grupos no son partícipes, son también personas que van dentro de esa cabalgata y hay que tenerlos en cuenta, porque son los que participan en este carnaval y hay que tenerlos en cuenta. Ellos a lo largo de esa tarde, como todos los fines de semana, pues tienen actuaciones en diferentes lugares, bares, etcétera, y sobre todo en el centro de participación activa, etcétera. Están acogidos a eso, que van a trabajar, van a distintos sitios y van por ese orden que tienen establecido ellos. Y la verdad que les coge muy, muy, muy mal poner una cabalgata más temprano. Yo entiendo que los pequeños, por eso esa piñata también del domingo pasado, sí, viene muy bien para los niños pequeños también. Una cosa se compagina con la otra, ¿no? Que se irá desarrollando a lo largo de los años, entiendo que sí. Y hay que tenerlo en cuenta eso, que los grupos están ese día trabajando, están en distintos puntos, cantando, etcétera, etcétera, se deben a esa agenda. y les es imposible, si tú pones una cabalgata a las 7 de la tarde, poder atender esos compromisos que tienen en distintas partes, ¿no? Porque todo el mundo quiere escuchar el carnaval y quiere escuchar los grupos. Por esa parte también le doy la razón, ¿no? Entre unos y otros, pues no poder. Sí, estuvieron de acuerdo que desde las 11 de la noche pasara a las 9 de la noche, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo que el horario de la cabalgata, el recorrido desde las 9, cuando llega aquí a la plaza del ayuntamiento, es más o menos a las 10 y media, ¿no? 11, y ya los pequeños han disfrutado de esa cabalgata y tampoco es tan tarde, uh-huh. opino, ¿no? Pero es eso, yo espero que lo que hubo el domingo, esa piñata en la Avenida de España para los pequeños, para el carnaval, pues se vaya desarrollando a lo largo de los años y podamos tener contento tanto a unos como a otros, ¿no? Claro. En cualquier caso, sí que hay que tener en cuenta también otro aspecto más, ¿no? Y es que se pasa calle de carnaval, de disfraces, de disfrutar de la fiesta en la calle, pues tiene también un determinado público y tiene una serie de personas que participan de la fiesta de ese modo. Y si se toca de una manera u otra, si se adelanta, se pone por la tarde quizá, puede que no tenga la aceptación que tiene en cuanto al público que ya existe. No sé si me estoy explicando. Lo que quiero decir es que no lo podemos cargar. No. No, efectivamente, hay mucha gente que participa en ese pasacalle. Son muchos grupos de jóvenes que llevan trabajando en ese disfraz muchísimo tiempo. Y es un público que, dependiendo de eso, hay tanto grupo, hay tanta murga, etcétera, que actúan, que participan, que hay que tenerlos en cuenta en ese pasacalle, y entre todos pues nos tenemos que poner de acuerdo. Yo por lo pronto creo que a las 9 de la noche está ahí. Bueno, pues a las 9 de la noche se va a proceder a la salida de ese pasacalle de carnaval, y en él participan todos estos grupos que hemos comentado anteriormente, que están inscritos en el concurso de disfraces, pero también cualquier otro briqueño que quiera disfrutar del pasacalle, salir en carnaval y animarse, ¿no?, a esa cabalgata de disfraces. El recorrido, pues desde la Plaza de la Estrella prácticamente hasta el Ayuntamiento. Vamos con él, si te parece, ¿no? Pues efectivamente, la calle Fernando Gavilán, la plaza de Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de España, Avenida de los Callejones, Moreno de Mora, Plaza Colón, Calle del Agua y llegando a la plaza del Ayuntamiento. Ese es el recorrido. Y una vez en el Ayuntamiento, pues tenemos la fiesta de disfraces, lo que es la actuación de una orquesta, en fin, lo que es la fiesta de carnaval, ¿no? Efectivamente estará, la presentadora será en este caso también hoy, nos va Paqui Virué, va a atender también, va a presentar lo que es la fiesta de disfraces, el jurado, y ya después pues estará amenizada por la orquesta Boulevard y el horario pues como el año pasado hasta las 5 de la mañana. Hasta las 5 de la mañana pues está previsto que esté la orquesta, ¿no?, ofreciendo su repertorio, ¿no?, su música. Su repertorio, exactamente. Sanitarios que se van a instalar para la actividad. Pues alrededor de la plaza seguramente estarán en el aparcamiento frente a la parroquia, el aparcamiento que está al lado de la mitad de San Pedro. Ahí instalaremos los servicios. En principio no sé si estarán los 5 o los 4, tengo que hablar con la técnico esta mañana, pero ese sitio de ubicación lo tuvimos el año pasado, que quizá queda más al margen de todo lo que es el entorno, y además por el espacio que contamos, porque también tenemos las fuerzas de seguridad, ambulancias, etcétera, ¿no? Y este casco antiguo pues también estamos limitados por el espacio, ¿no? Uh-huh. Y ese es el espacio donde montaremos los servicios. La asistencia médica también estará allí, ¿no? Exactamente, la asistencia médica, como el Día de la Choriza, estará presente también en esta fiesta. Uh-huh. Por cierto, que no hemos tenido oportunidad de hablar de la celebración de la choriza, ahora que la menciona. Y bueno, te quería preguntar cómo se desarrollaba, si hubo alguna incidencia que destacar, si hubo algo así importante que mencionar, o simplemente, bueno, pues se desarrolló con normalidad y con gran participación, que eso sí lo pudimos ver. Sí, perfectamente, estuvieron los enfermeros a lo largo de la tarde de su recorrido, no hubo, quizá al principio una persona mayor aquí en la plaza del ayuntamiento, que con la lluvia tuvo un resbalón y fue un desguince, que la trasladaron, pero todo perfecto, la verdad que no hubo ningún problema y muy bien. Es lo que tengo conocimiento hasta el momento. Uh-huh, del desarrollo de esa fiesta gastronómica, que ya nos parece que queda muy lejana, pero fue el sábado pasado. Sí. Bueno, el carnaval, que como decíamos, tendrá especial interés durante todo este fin de semana. De hecho, el viernes, es decir, mañana, tenemos la actuación de las agrupaciones en el Fernando Gavilán, después en la Peña Sevillista, con las actividades que organiza la Peña. El sábado por la mañana, que no lo hemos mencionado, también hay fiesta gastronómica, las papas aliñadas de la Peña Sevillista o la puntilla del bar de la calle Reyes Católicos. Son dos iniciativas iniciativa de carácter privado, ¿no? Que llegan al carnaval, pero que también se recogen en el programa. Y luego además también no viene en el programa, pero tú lo has mencionado, y es la actuación de las agrupaciones del carnaval en el centro de día, ¿no? En el centro activo, como no sé cómo se denomina ahora, porque se cambia de nombre constantemente, en el hogar del pensionista, vamos. Sí, también actúan, tengo conocimiento que actúan en el Centro de Participación Activa, es el nombre que tiene actual, ¿no? Exactamente no te puedo decir, pero siempre lo nombran y siempre yo recuerdo que ha estado sujeto a ese día, adelantada, etcétera, y a distintos sitios donde tengan que actuar. Y entonces por eso era el problema de poner un pasacalle mucho más temprano. Uh-huh. Pues es el también otro de los focos de atención, ¿no?, de las agrupaciones del carnaval que pasarán por ese hogar de pensionistas para llevarle las coplas a los más mayores de Ubrique. El fin de fiesta, el punto y final definitivo, lo pone el entierro de la patacabra en la jornada del domingo. Esto ya sí que el ayuntamiento aquí se presta a colaborar, ¿no?, pero realmente forma parte de un grupo de ubriqueños que son los que se encargan un poco de realizar la actividad, de plantearla toda, de desarrollarla, en fin. El ayuntamiento sí que colabora en este sentido, ¿no?, con lo que es la iniciativa. Sí, nosotros colaboramos con una gratificación, porque la verdad que tiene un coste lo que realiza este trabajo, y agradecerle a Leandro Izquierdo y a ese grupo de personas que participan en la creación de la patacabra, ¿no?, del entierro de la patacabra. Y como bien se sabe y va en el programa, ¿no?, pues tendrá lugar, el recorrido es el siguiente: desde la plaza del ayuntamiento, perdón, la calle del agua, Plaza Colón, Moreno de Mora, Avenida de los Callejones, es al contrario, Avenida de España, Nuestra Señora de la Estrella, Avenida de la Diputación, la calle Arana, hasta la llegada a la Plaza de las Palmeras, y también la finalización, se puede decir, esa quema va también de la mano de un castillo de fuegos artificiales, ¿no?, como viene siendo costumbre, y será a partir también, el horario es a partir de las 7 de la tarde cuando saldrá el entierro de la patacabra. La patacabra que además también suele presentarse cada fin de semana de carnaval, es el domingo cuando se produce el entierro de la patacabra, pero siempre el día anterior, el sábado, se suele presentar a los ubriqueños con un pequeño recorrido, ya algo así un poco más íntimo, en distintas zonas, en las inmediaciones donde se guarda y demás. Y bueno, pues sí que mañana daremos un poquito más de información al respecto con Leandro Cabello, que se ocupa, como decíamos, de promover esta iniciativa. Perfecto. Dispositivo de seguridad para el fin de semana completo. Pues, mañana, pasacalle, entierro patacabra, hay que tener en cuenta también ese dispositivo de seguridad formado, imaginamos, por policía, bombero, con el tema de la patacabra, pero en fin, sí, hay que trabajar en ello también, ¿no? Sí, también está todo ya terminado, he hablado con el jefe de la policía, con los bomberos, todo ya está terminado también, en ese, si se necesita por cualquier momento la presencia de la Guardia Civil, todo eso está ya visto por parte también del concejal de seguridad. No sé si nos puedes comentar alguna otra cuestión más en cuanto, bueno, pues a tema de personas que van a trabajar, en fin, algún tipo de control que se vaya a realizar, presencia policial, imagino, ¿no?, en el pasacalle, sí, en fin, policial, eso. Como te comento siempre, ya está visto, igual que en el tema de la choriza, los bomberos, ambulancias, toda esa presencia de seguridad está planteada y está ya organizada para ese día, eso todo está ya preparado. No sé si se contará con algún tipo de refuerzo, si es necesario o no. Hombre, si por cualquier cuestión se necesita, pues estarán ahí, sí, pero vamos, nunca hemos tenido problemas y la verdad es que nunca ha habido ningún incidente y se da por normal que no va a haber ningún. Hemos tenido la suerte también de que el día de la choriza, con el mal tiempo, aunque luego se despejó y hubo mucha afluencia de gente y de gente de fuera que vino, pues la verdad que todo transcurrió perfectamente, no hubo problema. Claro. Bueno, sí, para cerrar el carnaval sí que nos vamos a quedar con las preguntas que de momento nos han llegado referentes a la fiesta del carnaval, la que ya hemos realizado anteriormente, y esta que nos llega por line de un oyente, que dice que ¿por qué el final del pasacalle es otra vez en la plaza del ayuntamiento, con el inconveniente del aforo y mucho más, habiendo un sitio mucho mejor preparado como Las Palmeras? Esto es un poco complicado, porque la verdad es que yo recuerdo esta misma pregunta, pero al revés, cuando ha sido en Las Palmeras, que ¿por qué no en la plaza del ayuntamiento? En fin, aquí hay un poco opiniones para todo, ¿no? Sí que este oyente pues le gusta, por ejemplo, Las Palmeras y lo demanda, que ¿por qué no Las Palmeras? Y pone como inconveniente el tema del aforo y de otros asuntos, otros inconvenientes más, dice, aunque no lo aclara, pero imaginamos que, bueno, pues el casco antiguo, el entorno para acceder y demás, ¿no? Es verdad lo que estás comentando, hay dos cada uno tiene un gusto. Es que, como yo he dicho antes, es muy difícil complacer a todo el mundo, pero cuando se organiza el carnaval y nosotros hemos hablado, yo estos años, porque directamente ya la peña tiene dos representantes, pero cuando años anteriores me he sentado con los grupos, con un representante de cada grupo, se ha hablado de estos temas, y se intentó de hacer en las palmeras por este tema del aforo, ¿no? También me acuerdo que estuvo amenizado por un DJ, etcétera, era un pasacalles más para la juventud, etcétera. Y la tradición del carnaval viene, es una orquesta, hemos intentado de ver una cosa y otra, y lo que es la peña y los grupos entienden que debe estar aquí en la plaza del ayuntamiento, aunque el aforo está reducido, es más reducido, pero siempre ha sido aquí. Y la verdad que sí, que si es una tradición, pues no hay que perderla, pues no hay que perderla. Ya de eso depende de la demanda de tanta gente. Yo entiendo que a la juventud le gusta más las palmeras y el tipo de música, que sea un DJ, porque también me lo han dicho. Pero el carnaval, la fiesta, pues, por otra parte, siempre ha sido en la plaza del ayuntamiento y también ya está organizado por una orquesta. Así que, como ya digo, es muy difícil complacer a todo el mundo. La fiesta, lo que es el carnaval, tanto la choriza como este fin de carnaval, es... En el casco antiguo es donde está más denominado y donde más ese calendario es choriza y pasacalle. Se entiende que es el casco antiguo y, por lo tanto, la plaza del ayuntamiento, pues, es el lugar idóneo para este fin. Claro, es lo que decía, no depende de si el que le preguntes tiene una edad u otra. Yo creo que eso marca mucho la diferencia, ¿no? Los más jóvenes quizás prefieren un tipo de música y tienen preferencia por un espacio más abierto como el de las palmeras. Y bueno, pues otro tipo de edad prefieren una orquesta y prefieren, bueno, pues el espacio de la plaza del ayuntamiento. En fin, es complicado. Muy complicado. Cerramos el carnaval. No sé si algo más. Sí que en cualquier caso para el lunes te emplazamos, si te parece, para dar a conocer los ganadores de ese concurso de disfraces que todos los años genera mucho interés. Y bueno, pues para valorar también lo que ha sido el carnaval. Así que sobre el carnaval, si te parece, cerramos, ¿no? Sí, si no te importa el lunes, no me gustaría hablar martes porque el lunes no voy a estar aquí en Ubrique, porque me voy con mi compañera Josefina, con esos ganadores de la redacción de la Constitución. Sí, el concurso. Y el lunes se les lleva y me ha pedido que la acompañe como estos años atrás y el lunes nos vamos con los pequeños al Parlamento y hacer una visita a Sevilla. A Sevilla. ¿Cuánto tiempo va a durar la estancia? Pues desde por la mañana muy temprano hasta por la noche que llegamos, pero yo creo que eso mañana va a entrar Josefina y lo explicará, sí, porque depende de su delegación, ¿no? Sí, es de cultura. Lo que sí te puedo decir es que voy yo parándola, y por eso el lunes va a ser, bueno, vale, podríamos entrar desde Sevilla, ¿no? Pero sí, que ya yo no sé en qué momento voy a estar, si voy a estar en la Plaza de España, en el Parlamento, donde estoy, ¿me entiendes? Sí, sí, sí, en cualquier caso, bueno, el dato lo tendremos ahí para informarlo, ¿no? Cuando sea oportuno, pero también queda, ¿no?, esa participación en lo que es el premio que se le da cada año a los ganadores del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, que van a recibir su premio precisamente entonces este lunes, ¿no?, con esa visita a la capital hispalense. Exactamente. Delegación de obras, novedades y trabajos que se están desarrollando en este momento. Bien, pues los trabajos son los que los ciudadanos, los ubriqueños están viendo diariamente. Seguimos trabajando como siempre porque atendemos a todos los socavones, a esas solicitudes de vecinos que nos demandan en distintas zonas de nuestra población, de nuestra localidad. Estamos con las barandas, con las eliminaciones de barreras arquitectónicas, estamos con los arreglos también de pivote, hemos estado trabajando también en lo que es la decoración, que ya que estamos hablando del carnaval, porque también hay muchos trabajadores de obra que trabajan en instalar todo lo que es esta fiesta, ¿no? Estamos también adaptando las escalinatas del Colegio Ramón Crosa y terminando el local de Lampa. Seguimos trabajando Nuestra Señora del Carmen, estamos ya en la fase final, gracias a Dios. Ayer pude pasar por la calle, ya queda una zona nada más, en breve estará abierta esa calle ya para todos los vecinos, va a quedar estupenda con ese ensanche que se le ha dado a la calle. Estamos trabajando en la Plaza de la Estrella, aunque parezca que no, pero creo que ha llegado ya el revestimiento. Estuvimos esta semana allí con el tema de fontanería, etcétera, de la fuente, que hemos pedido también. Estamos trabajando también, vamos a comenzar pronto también con esa subvención para faltar todo lo que es el polígono, que va a empezar también en breve. Estamos también con la continuidad del acero de la carretera de corte, con la pasarela, que hemos tenido algunos problemas de que hemos tenido desprendimiento de tierra, etcétera, de eso, pero seguimos trabajando. Estamos dentro de plazo, no hay ningún problema. Estamos también trabajando con el proyecto de adaptación del antiguo mercado para locales comerciales y la sala de exposiciones, que es el plan de empleo estable de 2014. Seguimos pavimentando también el margen derecho de la carretera A373 de la garantía de renta de 2014. El plan joven, todos estos jóvenes que han podido entrar dentro de este plan están trabajando rehabilitando instalaciones públicas municipales, en mejora y mantenimiento de los edificios públicos, del viario local. Estamos trabajando también en reparación de carpintería, de mobiliario urbano, aunque parezca que no, también estamos trabajando en ello, de adaptando. También estamos trabajando, a ver si me acuerdo ahora mismo también, es que son tantas cosas que ahora mismo el colegio, etcétera, estamos continuamente trabajando, ¿no? Yo te puedo decir que en distintas zonas estamos trabajando, que no se me olvide también. Está paralizada, pero está pendiente también de pedir presupuesto, porque no es tan fácil cuando una obra se te presenta y ver que tienes que reponer, intentar recambiar, pues hemos tenido que ver e instalar todo lo que es el abastecimiento nuevo, el saneamiento, lo que es en la acera en la calle Juan Ramón Jiménez y Azorín. Están las aceras levantadas, pero están pendientes de que vamos a poner todos los tubos nuevos, etcétera. Hemos tenido que pedir presupuesto, etcétera. Y yo creo que en esta semana que viene comenzamos y terminamos lo que es la obra. Ya se empezará y será en un breve espacio de tiempo cuando se acaben las aceras, ¿no? Y una vez que estén finalizadas estas obras, también vamos a comenzar en breve también lo que son con la rotonda, de la ABP, la que está al lado de la ABP y al lado de Móvil, Sí. Y una vez que se vayan terminando, pues iremos comenzando con nuevas obras que están pendientes de ahí. Tenemos que esperar también que para seguir comenzar con la Plaza del Caldereto. Estamos esperando también que se nos aprueben para empezar con los Pinitos, que son los planes provinciales de 2015, para arreglar todo lo que es el abastecimiento y saneamiento de los Pinitos, etcétera. Hay un montón de obras, hay obras y calles que están ahí pendientes de arreglar o de parchear, de socavones. Está la calle Curtidor, etcétera. Hay muchas calles que están ahí pendientes, pero que empezaremos lo que tenemos que terminar, queremos terminar con Nuestra Señora del Carmen, queremos terminar con Azorín, Juan Ramón Jiménez, lo que es la acera, para dejarla terminar, y seguiremos trabajando en más calles. Y sobre todo eso, con las solicitudes de vecinos que nos vienen con desperfectos, de losetas sueltas, de plaza, etcétera. Hay distintas cosas que tenemos que terminar. Tenemos el tiempo encima y hay muchas cosas que hay que acabar. Pues son la 1:10. Vamos a dar paso a continuación a las preguntas que han planteado nuestros oyentes, que se nos han acumulado aquí. A la 1 vamos a cerrar los teléfonos, así que si los oyentes quieren plantear sus preguntas, tanto por line como por teléfono, pues pueden formularla cuanto antes. Vamos a comenzar. Por ejemplo, un oyente quiere saber si se sabe algo de la limpieza del alcantarillado del Salto de la Mora. Dice que llevamos varios años pidiéndolo y siempre pues queda apuntado, pero no se hace. Limpiado, alcantarillado, Salto la Mora. Pues lo he pasado al departamento técnico, y además tenemos un refuerzo de plan empleo joven, para este fin. Entonces voy a, si no se ha hecho, porque este vecino está muy cerca y sabe que no se ha hecho, pues voy a exigirlo otra vez. Cuando acabe de mi intervención aquí en radio, voy a llamar y lo diré. Yo ya lo he dicho, ¿vale? Por line dice una oyente, soy una vecina del vivero, dice, esto es una vergüenza, no se puede abrir la ventana y la ropa que tenemos tendida la tenemos que volver a lavar, deberían de quemar en otro sitio. La verdad que la quema de residuos, de materiales, que sí, sabemos que este año quizás sea más, porque también hemos hecho una poda más extensa, tanto en los callejones como en la avenida, en el paseo, en el margen del río, hacia el pabellón, ¿no? La avenida de Diputación, y tenemos que seguir también con esa limpieza. Yo lo he trasladado al departamento técnico, siempre se ha hecho allí, pero quizás también he planteado lo de la planta de transferencia, que también me lo decían, pero la verdad yo tanto exigí, decir que el departamento técnico, yo le he dado estas quejas, se lo he trasladado, pero más no te puedo, no sé hasta qué punto, ¿no? Yo sé que la planta de transferencia también se han hecho quemas, pero la última intervención que tuve aquí en Radio Ubrique fue esta queja también, me lo manifestó algún vecino de aquella zona y lo trasladé al departamento técnico. Voy a volver a hacerlo hoy, y a ver, porque yo estoy segura que van a seguir esas quemas, porque estamos con la poda en estos momentos, que es la fecha, y se seguirán con esas quemas de residuos o de madera, vamos, porque todo, que sepa todo el mundo también que son residuos de material de planta, ¿no? Que no es otra cosa. Sí, son restos vegetales, ¿no? Restos vegetales, ¿eh? Un oyente comenta que en la barriada Fernández Ordóñez hay un muro que lleva muchos años sin pintar y que está verde. Se refiere, dice el oyente, a un muro que separa la trasera de la vivienda de la barriada con el carril de las Cabrerizas, es lo que dice. Que está en malas condiciones ese muro. Pues no sé, lo estoy anotando. Ese muro es municipal, que no es... Quiero decir que es público, que no es de ningún vecino ni nada. Nosotros hemos entendido, nosotros cuando empieza el periodo de limpieza y de adecentar y de pintar, la verdad es que hemos pintado muchísimas zonas de briques que estaban ahí abandonadas a lo largo de los años, ¿no? Entonces me voy a ver a qué muro se refiere, que nos está diciendo este vecino. Bien, más preguntas planteadas por los ciudadanos ubriqueños a través de Cosa de Todos, a través de la radio. Un vecino dice que frente al bar La Parra hay una fuente que tiene varios chorros, pero solo hay dos visibles, el resto están ocultos. Dice, esa fuente abarca toda la fachada, pero está cortada por un muro. ¿Habría posibilidad de recuperarla? ¿Enfrente del bar La Parra, sí, la fuente que tenemos allí? ¿Se refiere? Sí, yo creo que sí, pero no lo tengo muy claro, yo tampoco. No, yo tampoco, vamos, bueno, allí hay una fuente. Dice que hay una especie de depósito que está taponando la mitad de la fuente. Bueno, no lo sé, no estoy anotando. Uh-huh. No lo sé. Bueno, pues también más preguntas. Vamos a seguir con las peticiones de los oyentes. Un vecino dice que por qué se está procediendo a la siembra en el vivero si la linde es provisional. Pide que se modifique la linde y luego se actúe en el vivero. Hombre, yo entiendo ahora mismo, yo sé que en el vivero se está haciendo ahora mismo una siembra de viña, ¿eh? Y la limitación del vivero o zona, yo creo que no será en una zona que no sea municipal. Yo escuché en una reunión, creo que había alguien que, o un vecino que se quejaba de la alambrada, etcétera, de la linde. Y escuché por parte de mi compañera Reme, que lleva urbanismo, etcétera, que estaba clara, o no sé, yo ahora no te puedo decir, me voy a preguntar, pero creo que está claro, ¿no? Yo no creo que esté sembrando en zona que no sea municipal, creo yo, vamos, no lo sé, voy a preguntar sobre esta linde, ¿vale? Bueno, más cosas. Un oyente dice que en cuanto a los talleres de empleo juvenil, dice que hay una persona que ha ido a informarse al ayuntamiento y le han dicho que no hay cursos para jóvenes, solo para mayores de 45 años. Me parece a mí, si lo interpreto la pregunta, que ha habido una confusión cuando hemos estado informando anteriormente de ese taller dentro de la Delegación de Bienestar Social que se pone en marcha a través de las trabajadoras que han sido contratadas mediante el plan de empleo joven, que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Creo yo, ¿no?, que puede ser la confusión. En cualquier caso, sí que, no sé si hay algún taller de empleo juvenil, como... No. Vamos a ver, taller de empleo juvenil, no. Esto es un taller, como yo he dicho, que entra dentro de un proyecto del plan de empleo joven para estar dentro del programa de familia, de infancia y de plan de actuaciones sociales. Quiere decir que todos usuarios y usuarias, personas que van al programa, al CIBO, y están dentro de ese programa de familia, el Departamento de Bienestar Social, las trabajadoras, harán un listado de esas familias y personas que están atendiendo, ¿no? Tenemos un extenso lista de personas que vienen a estos programas, que están dentro de familia e infancia y de plan de actuaciones, y por eso este proyecto piloto, ¿no? Se entiende que son personas que están ahí, que se están atendiendo, que tienen un seguimiento, y va ahí dirigido a estos usuarios y usuarias. En principio, es un proyecto piloto, ¿no? Uh-huh. Es lo que te puedo decir. Vale. Otra pregunta más de un oyente, dice por LINE, hola, soy un trabajador de los cientos que trabajamos en la nave. Le ruego a la concejala que por favor le dé una solución al bache de los contenedores de la subida al ministro Fernández Ordóñez. Dice que cada vez que llueve es un suplicio y una aventura sin saber si vas a estar toda la mañana mojado por el dichoso bache. Dice, creo que es una buena alcantarilla. Dice, creo que con una buena alcantarilla se soluciona, ya que la carretera está inclinada. Gracias y espero espero que se solucione este problema que sufrimos tantos viandantes. Vale, estoy tomando nota. Pues poco más, no tenemos más preguntas acumuladas, son las que recibíamos a lo largo del espacio Cosa de Todos en el día de hoy. Y bueno, pues del mediodía prácticamente, yo no sé si hay alguna otra cuestión más que quieras comentar dentro de las delegaciones de las que estamos informando, de vías y obras, de personal, de festejos, de parques y jardines, comercio, consumo o servicios sociales. Pues nada, pues estupendo, me parece perfecto. Otra vez hay muchísimas preguntas, sí. Y menos preguntas, pues estupendo que los ciudadanos se sientan correspondidos con el trabajo o